celebrar la lucha, celebrar la militancia, celebrar el trabajo mutualista. La Mutual Carlos Mujica de Córdoba cumple 37 años. Con el regreso de la democracia, un grupo de estudiantes universitarios comenzó a reunirse con militantes, curavilleros y seminaristas. Hacia 1987, bajo el nombre de Carlos Mujica, decidieron fundar la Mutual, que desde hace 37 años tiene presencia en los barrios y garantiza lotes para trabajadores y trabajadoras, acceso a la comunicación, educación popular, conectividad y soberanía alimentaria. La Mutual Carlos Mujica celebra sus 37 años de existencia, una institución que surgió al calor de la apertura democrática de la mano de este grupo de estudiantes de trabajo social que comenzaron a vincularse en 1986 con la parroquia San Ramón Nonato. El trabajo es muy vigente, el trabajo con las organizaciones sociales y populares sigue en cada sector de la ciudad de Córdoba. Escuchamos a Marco Galán, fundador y presidente de la Mutual Carlos Mujica. Si uno mira para atrás, hay compañeros que ya no están, que han puesto mucho para que sostener este proyecto. Cuando uno dice mucho, trabajar años sin cobrar, por ejemplo. Claro, claro. ¿Sí? Venir a ser de corresponsal popular, acompañar un barrio, estar cuando no había un mango poner para el nada, auto. Poner el auto, poner sus casas como garantía, claro, para que la Mutual pudiera alquilar, sacar un crédito, poner. ¿Sí? Esta institución se ha construido porque mucha gente pone. Y hoy también, esto que decía el Daniel, yo creo que no sería posible todo lo que estamos hablando si no fuera por el equipazo que hay gente que hay acá. Claro, y más, claro. Adentro, entre los distintos proyectos que recién hablamos, más de 70 personas trabajando. Pero después, si entramos a ver en los barrios, en todo el entramado, la Mutual no se puede pensar si no es en ese entramado comunitario. Se meten sin que lo vean, por las buenas o por las malas. En los territorios conocieron a seminaristas, monjas, curavilleros y militantes peronistas. Se fue armando un grupo, ya no centrado en la universidad, sino en el barrio. A partir de este trabajo mancomunado, acercaron a distintos asentamientos postas de salud, apoyo escolar, talleres textiles. En los barrios ya existían algunas mutuales que impulsaron el nacimiento de la Mutual Carlos Mujica. Desde hace 37 años, la Mutual Carlos Mujica viene llevando a cabo diferentes proyectos en permanente vinculación con cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos y agrupaciones políticas, con el firme objetivo de llegar a todos los territorios. Julio González es el coordinador de Radio La Ranchada y del Centro de Formación Profesional. Nos preguntamos, ¿cuáles son los desafíos? Bueno, en mi caso y por ahí las cosas que están más vinculadas a lo que yo hago, la radio me parece que, bueno, seguir adaptándonos a las nuevas tecnologías, eso por ahí creo que pasan los desafíos. El Centro de Formación Profesional, seguir afianzándolo y, bueno, en las demás áreas, seguir, seguramente van a aparecer más proyectos, los desafíos son los próximos proyectos. Enfrentan a la muerte. La figura del padre Carlos Mujica sigue inspirando con la misma fuerza todos los proyectos. Los desafíos, en tiempos donde prima el discurso del egoísmo, la Mutual Carlos Mujica sigue pensando hacia adelante. Rocío Arguello es la compañera que está a cargo del área administrativa. O sea, yo por ahí que comparto más con otras áreas como Esproas, es seguir acompañando los crecimientos barriales, como ahora estamos en Malvinas con 400 nuevos lotes y estamos pensando en otras... lugares del Gran Córdoba y de otras localidades, también desde la proveeduría seguir, no necesariamente, pero pensándolo como más productos, más proveedores siempre, sí. El crecimiento es de ese lado, acercándole a nuestros socios, porque es con quienes más trabajamos, y no socios también, los productos, más capacitación desde el área textil y desde el área de radio, creo que es lo que más nos importa por ahí. De lo que robaron, mataron o mintieron. Las cooperativas, las mutuales, las asociaciones son las herramientas, pero los procesos de construcción se hacen en el lugar, acompañando de cerca los territorios, con el fin de revertir colectivamente las desigualdades que persisten y se presentan como desafíos por superar. 37 años de historia, 37 años de lucha de la Mutual Carlos Mujica de la ciudad de Córdoba. Los guardianes de Mujica llevan a...